Voy a cantar un corrido de algo que pasó en Sonora. Lo contó un buen amigo que hoy se pasea en Arizona. De los hechos fue testigo, la historia les cuento ahora. Habían salido temprano de su base en Hermosillo el comandante Zambrano y el agente Juan Castillo. Volaban sobre la sierra buscando algún sembradío. Zambrano dice al piloto: esto ya me está enfadando. Dando vueltas como tontos, nos estamos desgastando. Mientras que allá por el mar pasan todo el contrabando. Daremos pues una vuelta a ver qué nos encontramos. Al cabo que en la avioneta en un ratito llegamos. Una poca de suerte, un tiburón agarramos. Pasaron más de dos horas volando sin hallar nada. Cuando vieron a lo lejos algo que en el mar brillaba, de una lancha era el reflejo, su carga los delataba. Enfilaron la avioneta, cargados de adrenalina, sacaron las metralletas de las que vienen de China. Pa' su mala suerte, se acabó la gasolina. Los de la lancha observaron con mucha incredulidad como la nave de acero se estrellaba contra el mar. Dieron vuelta a la canoa, los fueron a rescatar. Cambio vida por silencio, los llevaré hasta la orilla. Parece justo el precio, no les queda otra salida. Ya que el narcotraficante vino a salvarles la vida.